Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola, ¿qué tal? Comenzamos la semana hablando de tareas. Hace unos días publicábamos un nuevo videoblog, el número 86, sobre mi ponencia en el 5º Congreso de Transformación Digital, que se titulaba La gestión interna en un entorno digital. Y ahí explicaba cómo deberíamos diseñar una buena gestión de tareas en el despacho profesional. Recuerda que esta semana publicaremos también un nuevo vídeo del Congreso de un ponente, Rafa García, que su ponencia se titulaba Tu universo digital en orden. Uno de los grandes problemas en la oficina pues es la organización, que os voy a contar. Cosas como incluso organizar tu mesa, tus archivos en el ordenador, pero incluso a nivel personal, ¿dónde hemos aprendido cómo organizar un armario o incluso organizar la cocina de tu casa, ¿verdad? Bueno, pues de todo esto también nos habló Rafa García. Ya existen empresas dedicadas justamente a poner el orden, ese caos, que además esto viene provocado porque cada vez somos más consumistas, cada vez compramos más cosas y luego no sabemos qué hacer con ellas. Y esto también sucede en las empresas, ¿no? Queremos captar más clientes, queremos abrir más líneas de negocio y todo eso, si no se organiza bien, si no se gestiona bien, si no nos orientamos a resultados, puede ser un verdadero caos. Pues existen técnicas para todo eso y hoy contamos con Gregorio Acedo, director de Meta4, Productivity, y se define en su LinkedIn como un experto en dirección de equipos de trabajo orientados a resultados. Pero antes, ¿sabes cuál es la parte más difícil de innovar? Mantener la motivación. Queremos transmitirte nuestra pasión por los procesos y la tecnología. Disfruta del proceso de aprendizaje de la forma más divertida y colaborativa. Club de Innovación de Despachos Profesionales. Pues muy bien, Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? Bueno, José Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a todos. Pues el confinamiento, como todos, ¿no? Esperando que se termine esta pesadilla y planificando todo el plan de trabajo que vamos a desarrollar para después de esto, ¿no? Para estar a tope desde el primer día. Estamos viendo cómo entre los compañeros del Club de Innovación llevamos desde la semana pasada hablando en aprovechar estas oportunidades porque las tiene que haber, ¿no, Gregorio? Claro que sí. Desde luego, todo ha cambiado porque ha cambiado todo en un día, no, en un segundo. Pero eso no significa de que se vaya a morir todo, ¿no? Morirán algunas cosas y habrá otras grandes oportunidades que tenemos que estar ahí y cogerlas y llevarlas con nosotros de la mano. Porque cuando hablamos de que hay que aprovechar las oportunidades, no solo hablamos a nivel comercial, hablamos que es una oportunidad para ponernos a prueba en el teletrabajo, es una oportunidad para rediseñar nuestras líneas de negocio. Es decir, hay un montón de cosas que además son de las que teníamos aparcadas y que ahora quizás también es buen momento. Sí, sobre todo es un buen momento para desarrollar lo que es nuestro plan de acción. Y ahora mismo que estamos, normalmente tenemos tiempo en casa, es momento de coger un papel y un boli a la antigua usanza y desarrollar nuestro plan de acción. Es decir, ¿qué vamos a hacer el día uno? El día uno de que ya estemos en la calle, estemos en nuestro despacho, nos hayamos montado en nuestro coche, no podemos ir a ver qué hago ahora mismo. Tengo que tener muy claro qué voy a hacer. Las oportunidades están ahí, pero las oportunidades están para el que primero las coja. ¿Vamos a ser nosotros o se lo vamos a dejar a nuestra competencia? Yo abogo por eso, por ser nosotros, pero requiere, bueno, pues un poquito de planificación y organización inicial, y es un poco también a lo que nosotros nos dedicamos. Pues el primer paso es diseñar un plan, lo podemos llamar plan de marketing digital, pero también un plan de acción, como tú denominabas. Sí, bueno, es un plan de acción. El plan de marketing es una de las partes del plan de acción de una empresa. Y dentro de ella está el plan de marketing, está el plan comercial, que puede estar incluido en el plan de marketing, el plan de producción. Hay diferentes planes dependiendo del volumen y la dimensión de cada empresa. Pero el plan de marketing es uno de los primeros, porque yo no decía el primero y el básico, ¿no? Uh-huh. Y este plan de marketing, es decir, ¿cómo empiezo a hacer un plan de marketing? Porque yo cuando me pongo delante de un papel en blanco, me quedo más en blanco que en papel, ¿no? Y al final es tan fácil como responder a una serie de cuestiones muy sencillas, ¿no? Pero son las que nos van a dar la clave. primero, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy yo en este momento? ¿Dónde está mi empresa en este momento? Segundo es, ¿dónde vamos? Esa es una pregunta muy importante. ¿Dónde quiero yo ir? ¿Qué dificultades nos vamos a encontrar en este camino? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Y qué seguimiento vamos a hacer? Yo os aseguro que cuando uno se pone a dar resolución a esta serie de preguntas, poco a poco va saliendo todo como mágicamente. Y al final tengo que no solo dar respuestas, sino que desarrollar todas las acciones necesarias y me saldrá pues un plan de acción de marketing, en este caso, como tú comentabas. Uh-huh. Deciros que lo que dice Gregorio de escribirlo es importantísimo. Nosotros hemos diseñado una plantilla que además en un webinar que tenemos esta tarde con los compañeros del club vamos a ver todos esos puntos y realmente tiene que ser casi una obligación el poder rellenarlo porque nos va a hacer pensar, nos va a hacer mirar nuestra empresa, a analizar. Y vamos a empezar con la primera parte. ¿Cómo diseño un objetivo, Gregorio? Los objetivos, primero tengo que saber qué es un objetivo. Es importante. ¿Es lo mismo un objetivo que una meta? Realmente todo el mundo habla de estas cuestiones, objetivos y metas, pero todo está muy mezclado. Debo de empezar, el primer paso, como hemos comentado, es en desarrollar el plan de marketing. Y el plan de marketing se descompone en objetivos. Los objetivos se componen de metas. Las metas se descomponen de tareas. Y a las tareas se le asignan trabajadores y a los trabajadores se le asignan ratio de trabajo para cada actividad. Cuando más o menos tengo definido esto, tengo que empezar por los objetivos, como has dicho, ¿no? Y los objetivos son como la carta a los Reyes Magos. Es decir, ¿a mí qué me gustaría ese mayo? Mira, pues yo quiero ganar más un 20% el año que viene. Eso es un objetivo. Pero claro, por yo darle al botón de mi ordenador a la cuenta de resultados y añadir un 20% más, ¿lo voy a conseguir? José Pedro, ¿tú crees que lo vamos a conseguir? Por darle... Ojalá, ¿no? Ojalá, exactamente, ¿no? Pero yo no sé vosotros, pero yo me he encontrado con directores generales que al final de año, para el primero de año, es lo que hacen. Oye, el año que viene vamos a ganar un 20% más. Que lo sepáis, ¿no vale? Venga, vale. Y esos son los objetivos del año siguiente. Claro, si fuera tan fácil, cualquiera es director general. Pero no es así. La clave está en desarrollar una buena estrategia de meta. Es decir, las metas son toda la estrategia que yo necesito para conseguir los objetivos. Y esa es la clave. Es decir, ¿qué es todo lo que yo tengo que hacer para conseguir los objetivos? Y es ahí donde los buenos directivos se la juegan, ¿no? Es decir, dirección marca los objetivos, marca el plan de empresa, pero toda la estrategia necesaria para conseguir los objetivos es función de los directivos de la empresa. Cuando tengo la estrategia montada, desarrollo todas las tareas que necesito para conseguir toda esta estrategia. Y cuando tengo todas las tareas, asigno los trabajadores y todos los recursos que voy a necesitar para conseguir las tareas, las metas, los objetivos y el plan. Uh-huh. Pongamos un ejemplo de tarea. Sí, vamos a empezar con el plan de marketing. José Pedro, tú me decías que estaba desarrollando un plan de marketing. Vamos a poner un objetivo tuyo, por ejemplo, el plan de marketing, y lo hacemos como... Venga, pues vamos a ver que quiero conseguir a nivel de marketing aumentar mi cuota mensual, porque me va a bajar la facturación, por tanto yo estimo, a ver si somos capaces de coger 6 clientes de cuota mensual media de unos 150 euros. Vale, ¿quieres 6 clientes? Pregunta, es que ahora mismo que se me ocurre, ¿esos 6 clientes que los quieres anuales, trimestrales o mensuales, diarios? ¿Esos 6 clientes qué plazo de tiempo le vamos a dar? Sí, lo suyo serían cuotas mensuales. Vale, pues quiero conseguir 6 clientes de cuotas mensuales para, bueno, para lo que has definido. Bien, perfecto. ¿Qué tiempo estás dispuesto a dedicarle? Pues hombre, buena pregunta. Es que ya como haces un anuncio en LinkedIn, ¿eso ya trabaja solo, no, Gregorio? Claro. es lo sencillo, siempre vamos a lo sencillo. Y además de eso pecamos todo, ¿no? Le doy al botón y ya trabajará solo, que yo no tengo que hacer nada. Y al final de mes estoy seguro que consigo las 6 cuotas o estoy segurísimo. Pero no es así, no es así, lamentablemente no es así. Por eso este sistema de trabajo que he propuesto anteriormente es muy importante, porque nos da el control de todo, ¿no? Uh-huh. Vamos a seguir con tu objetivo, es decir, necesitas 6 cuotas mensuales. ¿Qué tiempo le vas a dedicar? Venga, vamos de a... Tuyo y del equipo. Tuyo y del equipo. Sí, porque al final hay que dedicar tiempo, porque muchas veces nos venden de no, hay que invertir en Twitter, hay que invertir en LinkedIn y parece ya que los leads van a llegar solos, ¿no? vamos a proponernos una hora al día. Vale. Tienes una hora al día para conseguir 6 cuotas. Esto es importante. ¿Por qué es importante definir los tiempos de trabajo? Pues mira, es importante porque el recurso humano que valoramos más es la gestión del tiempo. Y claro, tenemos 40 horas de trabajo. Ninguno de nosotros al final trabaja 40 horas, no trabaja las que le hacen falta para conseguir lo que sea. Digo yo que queremos ir de vacaciones, digo yo pues tantos miles de cosas, ¿no? Porque al final, ¿para qué trabajamos, José Pedro? ¿Para conseguir ser cliente o para tener la vida que yo quiero? Lo segundo. Claro, efectivamente, ¿no? Con lo cual es muy importante marcarnos plazos y distribuir toda nuestra gestión de tiempo de 24 horas. E incluir no solo las horas que vas a dedicar para conseguir el objetivo este que te has propuesto, sino para la calidad de vida y la vida que yo quiero, porque toda es importante, ¿no? Uh-huh. Claro, ya has utilizado una hora de trabajo tuyo, ¿eh? Tienes 40, una hora de trabajo a la semana. Cuando yo tenga todas las tareas mía de la organización definida, como las estamos haciendo ahora mismo, pues ahora mismo tendremos el plan de marketing, tendremos el plan de comunicación, pues en fin, tendremos todos los planes necesarios, al final sumaré todas las horas que he trabajado. ¿Y qué me puede pasar, José Pedro, cuando haya sumado las horas? Pues hombre, tengo ahí muchas horas de trabajo, ¿no? Algo tendrá que salir, ¿no? Que lo habré conseguido o no lo habré conseguido, ¿no? Pues claro. No hay otra. O es sí o es no. O es sí o es no. Si yo, utilizando una hora a la semana, que son 4 horas al mes, he conseguido las 6 cuotas, puede haber pasado que las haya conseguido. Entonces, este ratio de trabajo está bien planificado. ¿Pero qué pasa si no lo conseguís? Pues tendré que rediseñarlo, ¿no? Efectivamente. Por eso es tan importante rediseñar los ratios de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo al final me he marcado ratios de trabajo para 40 horas de trabajo y tengo 4 ratios de trabajo que no me han funcionado como yo quería, se me va a la puñeta todo el plan de trabajo que yo tenía de las 40 horas, ¿no? Con lo cual tengo que volver a rediseñar todo. Porque si no, no voy a conseguir mis objetivos. No sé si me estoy explicando convenientemente, José Pedro. Pero no es malo. Yo lo tengo claro, pero no sé si lo transmito bien. Pero no es malo rediseñar, ¿no? No, es todo lo contrario. Es decir, los objetivos jamás se cumplen. Eso es algo cuando a mí me dicen que me dedico a esto. Bueno, ya, pero es que los objetivos al final no se cumplen. Y yo le doy la razón. Nadie cumple los objetivos. Es decir, los objetivos, aunque parezca mentira, no están para ser cumplidos. Están para saber dónde tengo que estar directamente, ¿vale? A medida que me voy acercando a ese objetivo directamente, yo voy bien encaminado, pero la vida es muy complicada y pasan muchas cosas, con lo cual constantemente tengo que rediseñar mis objetivos, pero la dirección la tengo perfectamente marcada. Y además hay una cosa que muchas veces tenemos miedo a fallar, ¿no? Parece que tenemos que hacer un plan de marketing y si no se cumple, pues no pasa nada. Si no se cumple, como está diciendo Gregorio, pues rediseñamos y hacemos una prueba error y de esa prueba error vamos a aprender y eso es lo que nos va haciendo más fuerte. Yo siempre lo digo, digo, si volviese a empezar la empresa, ¿qué cambiaría, Pedro? Que haría todo en la mitad de tiempo. Por claro, efectivamente. Con todo lo que he aprendido, ¿verdad? Pues ya sé exactamente, pero claro, pero tienes que pasar esa fase. Y ahí es donde está la importancia de uno, de la prueba de error, dos, de la formación, porque si te formas bien y adquieres los conocimientos vas a fallar menos, y tres, reunirte de gente que ya haya pasado por ese proceso en la medida de lo posible, que también te va a enseñar mucho, ¿no? Hablabas también que una vez que ya tenemos las tareas, tenemos que diseñar el trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Lo primero que tenemos que hacer, primero ya tenemos definido nuestros objetivos, que es la carta a los Reyes Magos. Después hago toda la planificación de qué estrategia voy a seguir para conseguir estos objetivos. Y después marco lo que son las tareas y marco lo que son los ratios de trabajo. Con eso ya lo tengo. Y lo siguiente que queda es medir todo si funciona o no funciona. Es decir, todo este plan de trabajo, ¿es realista o no es realista? Muchos habréis escuchado lo que es las metas SMART, ¿no? Que han estado de moda durante muchos años y siguen de moda, ¿no? Que son específicas, medibles, alcanzables, realistas y tangibles. Claro, cuando yo tengo diseñado todo mi plan de trabajo, entiendo que hemos diseñado un plan realista, pero al final lo veremos. Si medimos los resultados, veremos si eso es realista o no realista. Porque una de las cosas que tengo es una herramienta para medición de todos estos trabajos. ¿Qué es la parte más difícil? La parte más difícil es medir todo el proceso. Y sin medición, todo lo que hemos hecho anteriormente, pues digamos que prácticamente no vale de nada, porque no sabemos, primero, si lo hemos conseguido, si no lo hemos conseguido, para qué lo hemos conseguido y, dónde, y sobre todo, dónde hemos fallado. Es muy importante saber dónde hemos fallado y cómo corregirlo. ¿Qué es lo que tú decías? Bueno, todo esto lo hacemos, ¿cómo corrijo, no? ¿De qué manera corrijo y de qué manera actualizo lo que es el plan de acción? Tenemos que estar siempre actualizando el plan de acción, pero para actualizarlo tengo que saber dónde he fallado. Y las herramientas de medición son fundamentales en todo este proceso. Yo, por mi experiencia, si le sirve a alguien que nos esté escuchando ahora, es que hay que escribir y hemos llegado a un punto de tener todo, como dice Gregorio, previsto de todo lo que se va a hacer. No podemos levantarnos por la mañana y decir, pues ahora voy a publicar en Twitter esto. No, eso no se decide a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde después de comer diciendo, a ver qué publico hoy en Facebook o a ver qué mailing mando mañana a los clientes. No, es decir, la campaña de marketing de lo que vas a publicar en redes sociales, salvo cuestiones puntuales, ¿no?, que pueda existir, tiene que estar previamente diseñado. Tienes que tener un presupuesto también para ello. Me da igual si lo publicas a las 9 o lo publicas a las 4. No voy a llegar a ese punto. Pero es importante porque lo que tú publicas por redes sociales, lo que tú haces en un mailing, todo eso hay que estudiarlo porque tienes que pensar en qué quieres transmitir a los demás, qué quieres conseguir con eso. Y tú dirás, hombre, pero es que no todo tiene que tener una finalidad. Simplemente sí. Lo que es la marca es suficiente. Bueno, sí, perfecto, pero establezcamos entonces dos objetivos. Hay veces que las empresas dicen, vamos a hacer una campaña de marketing simplemente como branding, simplemente como posicionamiento en el mercado. El otro día en una webinar que teníamos, ahora no es momento de vender, ahora es momento de marca, de que te conozcan, de que vean tus valores añadidos. Y yo le decía, me parece bien. Pero eso no quita que puedas hacer una campaña en paralelo más agresiva, más de business, más de te ayudo con un plan financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que tenemos que tenerlo todo súper medido. Y yo sé que alguno puede pensar, vale, pero es que entonces parece todo muy frío, ¿no? Parece todo muy calculado. Cuando hay veces que hay que dejar un poco de margen y no ser tan cerrado. No. Porque entonces caes en el error típico de querer abarcarlo todo. Oye, si ahora estás centrado en tu empresa en lanzar una campaña de ERTEs, pues ERTE. Hombre, ¿y qué significa? ¿Que no puedo hablar de otra cosa? Pues no, céntrate en una, machaca, consigue los leads que tienes que conseguir, dedícate a esos resultados y no te preocupes, ya habrá otro momento, pero tenemos que empezar a meter dentro del despacho el concepto de campaña, ¿no, Gregorio? Sí, es así. De lo que, mientras has ido hablando, hay un par de cosas que se me han venido a la cabeza inmediatamente, ¿no? Uno es cómo gestiono el día a día para esto que estás diciendo. Es decir, yo tengo mi plan de trabajo y después llega el día a día. Y el día a día me da la vuelta a todo lo que tenía planificado. Y tenía previsto hacer 10 cosas y he hecho una y media irregular, ¿no? Y después, otra cosa muy importante es la asignación de todas las tareas al personal de la empresa. Por mi experiencia, cuando yo hablo con los gerentes y te pones a trabajar en la empresa, todo el mundo le pregunta, ¿todo el mundo sabe qué tiene que hacer dentro de la empresa? Y te dice todo el mundo que sí, pero es que no es cierto, ¿no? Y no es cierto. Cuando tú demuestras a alguien, primero, que esa persona no sabe qué tiene que hacer, que él mismo sabe que no tiene que hacer, y que no sabe qué hacer normalmente porque su jefe no le ha dicho qué es lo que tiene que hacer para conseguir los resultados de la empresa, pues uno se echa las manos en la cabeza. Pero puedo asegurar que de las empresas que yo he tenido la suerte de poder trabajar, me ha pasado en todas, ¿eh? Y estoy seguro de que pasa prácticamente en todas las empresas. La gente no sabe qué tiene que hacer para conseguir los resultados que tiene marcados. Las cosas principales que pasa es que nadie le ha dicho lo que tiene que hacer. Y claro, si alguien no te dice qué tiene que hacer para conseguir los objetivos de la organización, ¿cómo lo vas a hacer? Es imposible, ¿no? Y después, cuando yo, tengo sé que no sé qué tengo que hacer y encima me entra una gestión del día a día, me entran llamadas, me entran mail, me entran imprevistos, me entran interrupciones, me entran, bueno, infinidad de cosas, pues al final se convierte todo en un caos. Y eso no lo podemos permitir. Es decir, en nuestra empresa no podemos permitir que se convierta en un caos por no haber hecho lo que teníamos que haber hecho. Y le echamos la culpa a los trabajadores, pero realmente ellos tienen su parte de culpa, pero es pequeña, ¿eh? La principal la tenemos los equipos de dirección, de gestión y de dirección de las empresas. Bueno, sin ir más lejos, mira, esta mañana estaba hablando con mis compañeros y estábamos hablando, oye, se están cobrando los aplazamientos porque este trimestre en impuestos, pues casi todos los clientes están pidiendo aplazamientos. Ah, es que yo no sabía si había que cobrar los aplazamientos o no. Yo no los estoy cobrando, yo los estoy presentando porque como es darle a un botón, porque es verdad que el sistema de aplazamiento es muy sencillo, ya, pero estamos aquí para ganar dinero, estamos aquí para facturar, no sé cómo vamos a pagar las nóminas a final de mes, son trabajos extras. ¿Qué significa eso? Hombre, pero ¿cómo vas a cobrar a un cliente ahora el aplazamiento? Pues habrá clientes que sí y habrá clientes que no. Política. Pues que hay que cobrar y hay que facturar. Ah, pues yo no sabía nada. Entonces, como tú decías, no es culpa del personal. Pero, pero ahora mismo hay muchos despachos profesionales donde su gente, su personal, su colaborador están realizando tareas donde no saben, por ejemplo, si se tiene que facturar o no se tiene que facturar. Y si hay que facturarlo, antes de hacerlo hay que mandarle un presupuesto al cliente. Y esto tiene que ser así. Y como tú dices, el problema al final es del dueño. Pero claro, el dueño está ahora, que pobrecito de mí, muchos de ellos, porque no es así y no se le puede echar la culpa, pero otro, de verdad, que la culpa y nuestros males es de nuestra propia organización y de nuestra propia dirección, sin duda. Sí, sí. Sin ninguna duda, es así. Las empresas son reflejos de los equipos de dirección. Y en este caso, el principal responsable del equipo de dirección es el gerente de la empresa. Pero bueno, no pedimos que sean perfectos, porque ninguno es perfecto y estamos aprendiendo todos los días, ¿no? Pero eso es una cosa, y caer en la desidia de si el siempre se ha hecho igual, eso es otra, ¿no? Y ahí sí que yo creo que debemos de ser inflexibles todos. El siempre se ha hecho, simplemente se ha hecho hasta ahora mismo, que son las 11:46. A las 11:47 se deja de hacer eso y se establecen procesos y protocolos de trabajo como hemos establecido, porque es la manera de conseguir los objetivos de la empresa, y consiguiendo los objetivos de la empresa es la manera de que todo el mundo cobra fin de mes, ¿no? Y eso todo el mundo lo tiene que tener claro. Por eso cada tarea tiene que ir a una meta. Cada meta tiene que ir a un objetivo y cada objetivo tiene que ir a un plan de acción. Y las tareas que no están incluidas ahí, pues no son tareas de alta rentabilidad, son otro tipo de tareas que se tratan de otra manera distinta. Claro, pero fíjate, Gregorio, que volviendo al tema de siempre se ha hecho así, ¿no? Hablando con los compañeros. No es que en ciertos clientes los aplazamientos nunca se han cobrado. Vale, de acuerdo. Pero fíjate qué oportunidad más bonita, si esos aplazamientos no se han cobrado a ese cliente nunca. Te apúntate un tanto ahora a decir al cliente, oye, mira, te llamo, porque como sabes, los aplazamientos en el despacho se cobran, pero en tu caso no te lo vamos a cobrar porque estamos en un momento crítico, estamos en un momento donde queremos ayudar al cliente. Si ya per se no le ibas a cobrar al cliente, pues apúntate un tanto, trabaja tu marketing, dile que no le vas a cobrar. Entonces, en vez de que el cliente no perciba eso, hemos conseguido que el cliente vea un valor añadido y además le va a aparecer en la factura incluso con un 100% de descuento, ¿no? Digo esto porque tenemos que ser también hábiles en la parte comercial y en la parte de marketing, y eso supone fidelización. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora mismo yo creo que los tiempos que estamos en tiempos difíciles, pero son oportunidades que se abren y son oportunidades que debemos aprovechar, y debemos de ser nosotros los primeros que nos pongamos, bueno, pues en marcha a todo eso. Y es un momento ideal para establecer procesos de trabajo si no los tenemos definidos, ¿no? Y para establecer el plan de empresa. Es que no se me ocurre momento más ideal que este, ¿eh? Porque ahora mismo, nos guste o no nos guste, pues tenemos un poquito más de tiempo que teníamos antes. ¿Eh? Y estamos en un espacio y un entorno donde las interrupciones son muy pequeñas. Vamos a aprovechar ese momento, vamos a definir toda nuestra estrategia de empresa, vamos a desarrollar todas las tareas que son necesarias y vamos a cambiar los procesos y los protocolos que siempre hemos pensado que teníamos que cambiarlo, pero nunca hemos tenido el tiempo ni las ganas necesarias para poder hacerlo, ¿no? Es el momento, José Pedro. Uh-huh. Hablamos también de dirigir al personal y ahora se pone también de moda, ¿verdad? Dirigir al personal desde la distancia, ¿no? Porque cuando los tenemos cerca, pues es fácil, ¿no? Sí, el famoso teletrabajo, ¿no? El famoso teletrabajo. Eso es. Y yo he aprendido muchísimo, ¿no? Estos días, por ejemplo, la importancia que tiene, y esto ya nos lo enseñan las metodologías ágiles, de reuniones diarias para saber qué ha pasado ayer, para saber qué vamos a hacer hoy, si hay alguna incidencia y algo que no nos permita llegar a tiempo a las diferentes campañas que tenemos. Pero dirigir al personal en el tema de las tareas, ¿cómo lo hacemos, Gregorio? ¿Estamos todos los días pendiente de ellos? ¿Qué nos recomiendas? Lo primero, perdona que sea reiterativo, pero es la clave. Tener todas las tareas de alta rentabilidad de la organización definidas, es el primer paso que tengo que hacer. Cuando tengo definidas estas tareas de alta rentabilidad asignadas a cada trabajador, es decir, si yo tengo todo el plan de acción descompuesto en tareas y todas esas tareas las asigno a todos los trabajadores de la empresa y después les pongo un ratio de trabajo a cada trabajador por cada tarea, que se cumplirá o no, pero ya lo tengo definido, ya me es muy fácil. Si el trabajo duro es este, lo siguiente es medir, con lo cual yo tengo que tener una herramienta para poder medir, ¿no? Bueno, y puedo tener CRM, puedes utilizar MetaPro, que es la herramienta que nosotros utilizamos. Hay miles, infinidad de herramientas en el mercado que podemos utilizar para hacer esto. Porque sé que la gente está trabajando en tareas de alto rendimiento y sé que la gente está trabajando en tareas de alto rendimiento porque las he definido antes. Si no lo he hecho así, la gente estará trabajando, porque no, pero ¿está trabajando en las tareas que realmente dan resultados en la empresa o está trabajando en cualquier cosa? Y es lo mismo, me interesa a mí como gerente de una empresa que la gente esté trabajando en cualquier cosa, que esté trabajando en tareas de alto rendimiento. Entiendo que no, por lo menos en mi organización no es así y entiendo que en la vuestra tampoco, ¿no? José Pedro, en la tuya te da lo mismo que se esté trabajando en una cosa que se esté trabajando en otra. No, hombre, todo el mundo tiene que tener previsto para hoy lo que tiene que hacer y por parte de la dirección ya está diseñada las tareas, pues nos vamos, claro, a enfocar mucho mejor, ¿no? Entonces, muy, muy sencillo. Una vez que está ese trabajo, que es el trabajo duro, simplemente tienes que tener una herramienta que mida todo. Y tú tienes que tener, como gerente de la empresa, acceso a toda la información en tiempo real de cómo va ese trabajo y de cada trabajador, cómo gestiona las tareas. Y nada más. No tienes por qué estar encima. Tienes que estar encima pues, en el momento de que se vean incumplimientos, de cómo estás, cómo no estás, por qué se cumple esto, por qué no se cumple esto. Y es una manera fácil, sencilla y de rendimiento. Porque también hay una cosa que no hemos dado cuenta estos días, que es que en casa no se trabaja igual que en la oficina, ¿eh? Los ratios de productividad son muchísimo mejores, menores en casa que en la oficina. Parece mentira, pero es así. Sí, ¿tú piensas que desde casa somos menos productivos? Sí, creo que desde casa somos menos productivos, ¿no? Pregunta tonta, ¿cuántos nos quitamos el pijama para ir al ordenador? Que parece una tontería, pero no lo es. Sí, así es. No lo es. Desde casa somos muchísimo menos productivos que trabajando con personas. Uh-huh. Y lo que no nos podemos es dejar llevar, porque el día es muy largo, porque la silla es incómoda, porque tengo los niños al lado, porque mi mujer me ha dicho no sé qué cosa y ahora tengo que ir a hacer la comida y se te va el día y al final, bueno, pues no has hecho lo que deberías haber hecho. Pero la gente dice que en casa trabajan más horas, Gregorio. Sí, trabajan más horas porque no ha tenido el rendimiento necesario para cumplir los objetivos de ese día. Eso es así. Es decir, ¿por qué somos de los países europeos que trabajamos más horas, José Pedro? Porque necesitamos trabajar más horas para cumplir objetivos que se deberían haber cumplido en menos tiempo. Yo creo que nos dispersamos mucho, claro, mucho en general, ¿eh? Tenemos que trabajar más con esos objetivos, con esas tareas predefinidas. Con ratios de trabajo. Es fundamental tener ratios de trabajo definidos para lo que son las tareas de alta rentabilidad de la organización. Uh-huh. Para las demás, bueno, pues ya lo dejamos un poco a criterio, ¿no? Para el resto de tareas. Pero para las tareas de alta rentabilidad de la organización, para todas y cada una de ellas tenemos que tener definidos ratios de trabajo. Eso fue un poco mi ponencia, ¿no? La importancia de introducir el KPI de qué tareas tengo para hoy, cuáles son urgentes, cuáles no. Incluso yo empezaba la ponencia en una mini obra, ¿no? Que hicimos de, oye, el hecho de que hoy no tenga ninguna reunión programada no significa que pueda hacer una reunión. Si tengo un montón de tareas. Entonces, una de las cosas que he aprendido con los años y que me está ayudando, ¿verdad?, trabajar con las tareas es el saber decir que no. El que no todo es importante. En priorizar. Es mejor poco, pero que tenga muy buen contenido. Que como tú dices, que sea de alto impacto. Aquí atrás, ahora que hablamos tanto de las campañas de marketing, o incluso mandar un mailing, podemos mandar mailing de muchas cosas, ¿no? Pues no, vamos a ver. ¿Qué mailing es el que puede tener más impacto en la cuenta de resultado? Ojo, no quiere decir que no podamos mandar un email que tenga un buen impacto de branding, que está muy bien. Pero no vivimos del branding y no vivimos de la marca solamente. Entonces, cuidado, porque podemos caer muchas veces más en un postureo en la parte comercial, en un postureo en la parte de marketing, en un postureo incluso en la parte operativa, cuando realmente estamos poniendo el foco en otro lugar diferente al que debería ser, que es el de la rentabilidad, el de la facturación, que es al final el verdaderamente importante, el que al final hace que paguemos la nómina, ¿no? Por eso digo que hay que medir muy bien qué impacto va a tener cada cosa. Y lo mismo, esta campaña que puede tener un impacto interesante, ¿la podríamos rediseñar para que el impacto fuese todavía más grande? Hombre, claro, pues todo se puede mejorar, dirán algunos. Es que todo, pues es que de eso se trata, señores. Es que se trata de cada vez mirar con más detenimiento cómo podemos lograr mayores resultados. Esto va de lograr los máximos resultados posibles, no del resultado. Es decir, con la misma actuación, con la misma tarea, ¿puedo matar dos pájaros de un tiro? Claro, esto da para hablar ya en varios podcasts, ¿no, Gregorio? Sí, bueno, de hecho hay una palabra que ahora mismo también está muy de moda, pero es la clave de todo, que es la mejora continua. Hemos hablado otra vez, pero es que todo mi plan de trabajo se basa en tener un plan de trabajo, ¿no? Cuando tienes un plan de trabajo y lo tienes medido, porque sin estas dos fases no se puede ir a ningún sitio, por lo menos no se puede ir como deberíamos. Plan de trabajo y medido todo. Claro, me es muy fácil tener la mejora continua en mi organización, ¿no? Que también es un plan de mejora continua dentro de mi organización. Porque cuando yo tengo los resultados, veo lo que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido. Y si tengo un plan de trabajo, me es muy fácil cambiar el plan de trabajo y ver la comparativa de resultados. Y de esta simple manera, tengo siempre un proceso de mejora continua en mi organización. Y siempre, siempre. Claro, ¿cuánta gente dedica tiempo a la mejora continua dentro de su organización? De una manera definida y de una manera, digamos, científica, ¿no? Claro, todas las organizaciones van mejorando, pero ¿vamos mejorando a base de tropezones o porque realmente tengamos una dirección en esta mejora continua de la organización? Totalmente de acuerdo. Pues yo invito a todos los compañeros a que empiecen haciendo un plan de marketing, diseñando el objetivo de la campaña, definiendo muy bien el target, fecha de inicio y fecha de fin, los indicadores de resultados, qué quieren lograr de una forma objetiva. ¿Quieres lograr 300 o 310 o 400 o 2.500? Claro, hombre, no lo sé lo que voy a querer, si van a ser 2.000 o van a ser 3.000. Bueno, pues una pros. Tendremos que tener un horizonte, tendremos que tener un objetivo por el que luchar, ¿no? Por supuesto, presupuesto para invertir en esa publicidad. Y si vas a hacer un webinar, que por cierto, los webinars ahora funcionan muy bien porque está la gente muy receptiva. Y telemarketing acompañado o las campañas de mailing. Definirlo todo muy bien y, como muy bien dice Gregorio, seguir esa jerarquía de objetivo, meta, tarea, trabajo y ratios. Mejora continua, ¿no, Gregorio? Efectivamente, mejora continua. Es así, pero que no se quede todo en palabras y en filosofía, ¿vale? La mejora continua, como ya hemos dicho, tiene un trabajo detrás que tela, ¿no? Que es lo que nos cuesta un poco de pereza. La palabra queda muy bien para tomar un café, pero sobre todo hay que hacerlo y hay que tener nuestro plan de acción y nuestra estrategia empresarial definida. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gregorio, por acompañarnos hoy. Pues un placer, José Pedro, estar con vosotros. Muy bien. Y a todos, recordad que hay que escribir el plan de marketing. Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.